Monociclo, monociclo, tiene una rueda, rueda que te rueda, hace piruetas. Bicicleta, bicicleta, tiene dos ruedas, rueda que te rueda por la vereda. Triciclo, triciclo, tiene tres ruedas, rueda que te rueda por la acera. Auto de carrera, tiene cuatro ruedas, rueda que te rueda por la carretera. Camión, camioneta, tiene cinco ruedas, lleva de repuesto por si se queda. Rueda que te rueda, rueda, rueda, rueda que te rueda, rueda ya. Rueda que te rueda, rueda, rueda, rueda que te rueda sin parar. Ambulancia, ambulancia, toca la sirena, cuento hasta seis, muévanse a la derecha. Camión de bomberos, tiene escalera, siete escalones, trepa, trepa. Autobús escolar, va por la ciudad, lleva ocho niños para ir a jugar. Tren de pasajeros, tú llevas dos más, ahora tengo diez y vuelvo a empezar. Rueda que te rueda, rueda, rueda, rueda que te rueda, rueda ya. Rueda que te rueda, rueda, rueda, rueda que te rueda sin parar.